todo lo que se ha escuchado se va a considerar. Acá se ha hablado no solamente del sector residencial, sino también del sector comercial, de lo que se denomina como Servicio General P, y lo que significa también que es el acceso del gas natural para las pymes y las industrias pequeñas, sino también para el gas natural comprimido. Así que vamos a evaluar claramente cada una de las observaciones que se hicieron para poder luego tenerlo en cuenta en la definición de los cuadros finales, que calculo que van a estar en los primeros días de octubre.